Andalucía, 11 de la noche. Noticias. La Guardia Civil ha detenido al marido de la anciana de 86 años, cuyo cuerpo fue hallado el viernes en su vivienda de Iznájar, en Córdoba, con heridas por arma blanca. El juez de guardia ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, acusado de un delito de homicidio. El municipio vivirá este domingo su segundo día de luto oficial, como ha expuesto su alcalde López Ruiz. Con tristeza, lógicamente, porque es una persona querida en el pueblo y lógicamente con estas cosas. Además, el segundo caso en este año y la verdad es que estamos un poco, en fin, consternados todos. Dos personas han fallecido en la localidad cordobesa de Montoro en el único accidente mortal de tráfico registrado este fin de semana en Andalucía. Este siniestro ha ocurrido en la carretera Nacional 420 al colisionar dos vehículos. En el resto de España se han registrado dos accidentes más con sendas víctimas mortales. El jurado popular ha declarado a Enrique Abuín, alias El Chicle, culpable de un delito de agresión sexual y del asesinato con alevosía de la joven Diana Kerr. Se trata del segundo veredicto después de que el juez desestimara el primero por defectos formales. La defensa ha pedido un máximo de 7 años por homicidio, mientras que la fiscalía y el abogado que representa a los padres de la víctima solicitan que el juez le condene a prisión permanente revisable. El padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, ha mostrado su satisfacción por este nuevo veredicto. Simplemente, pues sí, que la vida de Diana ya no volverá, pero sí me enorgullece que el mensaje de protección de mi hija haya calado tan hondo en la sociedad, para que ninguna otra mujer deba de volver a pasar por esto. Así que aquellos políticos que cuestionan la prisión permanente revisable, que sepan que otro individuo podrá violar, asesinar y tirar a un pozo a una niña, pero no será este. Los productores de campaña de la onubense Sierra de Aracena y Picos de Aroche están haciendo balance de temporada. Se estima que la sequía haya provocado una notable merma de producción. Informa Sonia Vela. Sin agua suficiente para crecer, la castaña recolectada esta temporada en la sierra rondará el 1 millón de kilos, frente a los 2 millones recogidos el año pasado. La sequía está detrás también de la proliferación de parásitos que han atacado a todas las variedades. Miguel Martín, de Asaja Huelva, en Aracena. La falta de agua lo que hace es que esos parásitos que pueda haber cualquier año, pues agudice lo que es la cantidad de los mismos, debido a eso, sobre todo a la sequía. Una vez recogida, la castaña se procesa en la cooperativa, donde se eligen las de mayor tamaño y calidad para su comercialización. Se prevé que este año, al haber menos producción, se pague algo más por ella. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener algunas lluvias, sobre todo en las comarcas centrales, vientos flojos y temperaturas sin apenas cambios. Tenemos a esta hora 14 grados en Marbella, 13 en Beas de Segura y 12 en La Roda de Andalucía. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. Esto es música. El país de los sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Before I Let Go, versión de Mary J. Blige. Un programa diseñado para gentes como ustedes, con la mejor música del mundo exclusivamente. Los mejores artistas y sus sonidos más elegantes. Sean bienvenidos. You made me happy. This you can bet. You stood right beside me, yeah. And I won't forget. Before I let go, yeah. Go con Mary J. Blige, a una estrella que nació en Yonkers, una ciudad muy próxima a Nueva York, y cuyo primer disco hizo referencia a unos estudios de grabación de ese lugar, de esa ciudad, What's for Eleven, que alcanzó dos números uno a partir del 20 de octubre de 1992, hace ya mucho tiempo. We'll Love Be Could You Remind Me, el segundo. Esta es otra historia. Es la música de Torcuato Mariano. Blues Days. Días de blues. Jazz, una aproximación del smooth jazz hacia el blues por parte de este guitarrista de pura cepa, un tipo muy admirado desde hace muchísimos años en la escena brasileña, que es su país. Bueno, él nació realmente en Argentina, pero estuvo mucho tiempo trabajando en Brasil, siendo compañero de un saxo de río, seductor habitual, desde luego, en los ambientes contemporáneos norteamericanos, aclimatado perfectamente al gusto europeo, llamado Leo Gandelman. Después de elaborar abundante material de mucha calidad, de alta calidad, de élite en Brasil, ha editado varios discos, fundamentalmente desde California. El debut en Estados Unidos, Paradise Station data, por ejemplo, de 1994. Jeffrey Osborne. RAI, Radio Andalucía, información. Soul, Rhythm and Blues, música tropical, smooth jazz y mucho más. Esto es El País de los Sueños. We've seen the broken hearted, new love started, and then fade away. Well, love ran out of energy somewhere along the way. Oh, but lady, no lessons to be learned for us. We've made it. The mountains we have climbed are far behind. Cherish the treasures at the rainbow's end. The game is finally over. I knew that we would win. Oh, and lady, the lessons we have learned us making. The mountains we have climbed are far behind. Jeffrey Osborne, otra superestrella, motivada por el soul, rhythm and blues clásico, nacido en Providence, en Rhode Island, junto a Nueva York. Esto ocurría en marzo de 1948. Fue un miembro de un viejo grupo, Godmen LTD, una banda que abrevió su nombre al de LTD, LTD, después de trasladarse a Los Ángeles en 1970. Incluso allí llegaron a trabajar junto al dúo Sam and Dave. El debut de Jeffrey Osborne se producía en el año 82 con iMac, un disco de grato recuerdo. Estás dentro del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Losing You es lo próximo. Escuchen esto atentamente, analicen cada detalle. El trompetista es, una vez más, en escena Chris Botti. Viene arropado por Vince Gill en este tema. Was a fool with my money, and I lost every dime, and the sun stopped shining, and it rained all the time. Oh, it did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. Do you know how much you mean to me? Should have told you, 'cause it's true. I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young, you will, but you do. But I know that I don't have time enough, but I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry, but not for a while. I guess most of my dreams have come true. With it all here around me, no peace to me. 'Cause I'll never get over losing you. No, I'll never get over losing you. Thank you. deslumbrante esta música. Qué precisión. El trompetista Chris Botti y como intérprete Vince Gill, compositor e instrumentista, que está situado entre los nombres más sobresalientes de la escena musical americana desde hace años y que ha acompañado no solamente a Chris Botti, a mucha gente a través del tiempo, como es el caso de Gladys Knight, otro mito en la historia americana, en su disco Rhythm Country and Blues hace ya años. En cambio, Chris Botti, además de su extensa discografía propia, ha arropado también a muy buenos músicos. Uno de los más conocidos es un viejo amigo, que con cierta frecuencia suele aparecer en prácticamente todos los conciertos de Chris Botti como invitado y viceversa. Chris Botti ha trabajado con Sting a menudo. De él estamos hablando precisamente. El líder de los Police, Matthew Gordon Samuel, con una de las canciones más bellas en la historia de la música, la que se han hecho decenas de versiones a través de los tiempos. La canción seguramente la han reconocido inmediatamente. El aguijón británico Matthew Gordon Samuel con Frágil. If blood will flow, flesh is still I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from the star, like tears from the star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Con Sting, Matthew Gordon, actor, intérprete, multiinstrumentista y sobre todo compositor y cantante, que nació en el barrio de Wall's End, de Newcastle, el segundo día de octubre de 1951. En el 89, por ejemplo, entre otras muchas cosas y otros proyectos, y algunos de ellos convertidos en realidad, puso en marcha junto a su mujer, Trudy Styler, una fundación llamada Rainforest, destinada a la salvaguarda de la selva amazónica. Esta organización ha ampliado sus objetivos protegiendo otras regiones de la tierra como Madagascar, Tailandia, África, Perú o México durante muchos años. Canción espléndida, desde luego. La música de Sting, que ha servido también de fuente de inspiración inagotable para otros muchos artistas de muy diversas procedencias, estados y nacionalidades. Kevin Letoo dedicó varias versiones a Sting y a su grupo Police. Una de esas canciones maravillosas es esta, Todo lo que ella hace. es magia. Though I've tried before to tell him of the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve as I've done from the start. She does, she's magic. Cada pequeña cosa que ella hace es pura magia. Estamos situándonos hace ya años, en 2001, cuando Kevin Leto lanzaba el séptimo de sus discos, The Police, un álbum de versiones que recogía temas del trío de rock británico, la banda que se formase con Matthew Gordon en 1977, como esta, que fue top 3, la tercera posición para ella en Estados Unidos, el 26 de septiembre de 1981. Kevin Leto, una deliciosa intérprete de origen alemán que se marchó hace años a los Estados Unidos con 14 años de edad, era muy joven, trabajando al principio en algunas bandas de San Diego. En California acompañó hace años al pianista brasileño Sergio Méndez, pero tanto el número como la calidad de sus colaboraciones de estudio y escena es mucho más amplio. Nos quedamos en California, en Los Ángeles. Ahí nacía 4Play a finales de los 80, rozando el 90. 4Play con cuatro de los mejores músicos del mundo: Herbie Mason, Nathan East, Bob James y el primer guitarrista del grupo, Lir Tenor. 101 Eastbound. Thank you. 101 is the bound, con Herbie Mason en la batería. Lee Retolour, que fue el primer guitarrista, allá por 1989-90. Después llegaría Larry Calton en el 98, exactamente Bob James con el piano, teclados y producción, y Nathan East al bajo. El mismo que acompañó a Elton John, por ejemplo, junto a Kitty Land en una versión de Teardrop. Es un grupo fantástico, desde luego, que ha lanzado infinidad de discos. Lee Retolour, primer guitarrista. El segundo, Larry Calton. Los dos de Los Ángeles, ambos comenzando con el mismo instrumento, una Gibson 335. Aquí estamos escuchando precisamente a Larry Calton en The Way We Were, tal como éramos. Y no viene solo. Junto a él, junto a Larry Calton, Tak Matsumoto. The Way We Were, tal como éramos. Nada que ver con Barbara Streisand. Y ese mito de la historia de la música. Por cierto, Barbara Streisand recogiendo algunos duetos y nuevas versiones en torno a viejos clásicos en septiembre de 2013, en el 34º disco de estudio, lanzado por una de las mejores voces de América. Voz de Nueva York. Y enseguida allí nos quedamos, en la costa este, porque suelen trabajar por aquella zona. Carmen Cuesta, la vocalista, compositora, arreglista, una mujer con un gusto exquisito, vieja amiga de Luz Casal, que un buen día se casó con Chuck Loeb, a la sazón, guitarrista americano. Su marido ha hecho muy buenas canciones junto a Carmen y junto a infinidad de músicos de estudio, incluyendo a los 4Play, que estábamos escuchando hace solo un momento. Ambos, Carmen Cuesta y Chuck Loeb, en un momento desde el País de los Sueños, en un instante, con una versión de un clásico maravilloso de George Harrison. Otra canción bellísima. While my guitar gently weeps, mientras mi guitarra llora dulcemente. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Así es, en RAI, Radio Andalucía Información, con Juan Antonio Jurado. Saludos. Gently weep. canción impresionante, la que estamos escuchando, de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, con Carmen Cuesta y Chuck Loeb, su marido, a la sazón, como decíamos al principio, hace unos minutos, guitarrista de 4Play. Vamos a cambiar de ambiente. César Camargo Mariano es pianista, es brasileño, es todo un genio. Esto se llama Pamela. ritmos vivos, sofisticados y elegantes en infinidad de composiciones, los que han definido perfectamente la música brasileña durante décadas. César Camargo Mariano, el protagonista. Michael McDonald, Lay in the Mountain High Enough, es un clásico. RAI. Radio Andalucía Información.